Así sí que da gusto empezar un programa de radio o un podcast. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM al comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, de final de marzo del totalmente impredecible año 2022 y empezando con la caña de un grupo que no existe, llamado Dream Widow y su track March of the Insane. Como ocurre con las películas que no existen, que aparecen en películas que sí que existen, pues el grupo Dream Widow pues aparece en una película que sí que existe y que quizás pues hablemos de ella en esta tarde de Sin Audiencia, en la que damos comienzo a una entrega del programa llamada, denominada, numerada Sin Audiencia 995, 5 para los 3 ceros y el 1. En el control y presentando está el que te da la chapa casi todas las tardes de miércoles aquí en Contrabanda a estas horas, Javi aka Hum, y en el micro 4 con su banderola amarilla, con el capuchón verde en el micrófono y en el centro de la mesa, jugando siempre de frente hacia el adversario, mi compañero partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Casi me estaba yendo ya al fútbol, no sé, pero también se hacen contraataques en el básquet, que lo sepáis, que no solamente se ataca frontalmente en el balompié, sino que también en el baloncesto. Tenemos material bastante variado esta tarde por aquí por Sin Audiencia. Material sonoro, musical, metalero, muy a pesar de la gente que quizás no guste del metal. Pero bueno, metal asociado a películas de género, con lo cual está totalmente justificado. ¿No es así, Jordi? Pues sí, absolutamente. Y bueno, es que además, lo que son las cosas, ha habido pues bastante actividad en torno a Foo Fighters esta semana pasada. Uh-huh. Y no solo porque ya se podía ver la película Estudio 666. Ajá, de la lo cual hemos dicho. Hemos extraído este tema. Este tema tan melódico. Sí, sino que además pues falleció el batería de la banda justo antes de un concierto en Bogotá. Sí, desgraciadamente. Sí, el Taylor Hawkins. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, lamentar el deceso de este hombre. Tenía solamente 50 años. Uh-huh. Y bueno, pues lo que pasa con la gente del rock. Sí, que a veces mueren de manera prematura. La vida va muy rápido y a veces pues se te atraganta. Sí. No sé si es una metáfora decirlo así, pero bueno, ya está dicho. Ya han empezado a salir rumores de todo tipo, pero nosotros no entraremos en eso porque no nos interesa tampoco. No nos interesa entrar. Sí. Tal cual. Vamos un poco a ver qué nos dice la sinaudiencia. Sí, por favor. Tenemos comentarios en iVoox tanto del programa 993 como del programa 994. Vamos. En el programa 993 nos comentaba Chubi, con X y acabado en Y, seguir así, os sigo desde hace mucho y nunca os había dado las gracias. Gracias. Pues muy amable. Pues eso, pues gracias a ti por escucharnos. Y luego en el 994 nos deja un comentario Educash, un habitual. Uh-huh. No sé, Rick. La película como tal me ha gustado. Se refiere a The Batman. Ajá. Pero Bruce Wayne no me ha gustado. Aunque Batman como tal, sí. Está bien esa. Eso le pasa un poco como a mí. Mm. Me gustaba más Pattinson con el traje cuando estaba fuera de él. Exacto, que con el Pattinson emo. Sí. Dice, contando que aún está en su año 2 y veremos cómo continúa la trilogía. Aunque hace las cosas muy despacito y por eso dura 3 horas. Y además le dice no a Zoe Kravitz. El Muscle Batmobile se sale. Y los villanos, muy bien, aunque Paul Dano hace el mismo papelón que en Prisoners. Deseando ver la versión original, que todo mejora. Valar Morghulis. Pues Valar Morghulis para ti, Educash. Y luego también tenemos, como no, en el libro de visitas, que no nos falla nunca últimamente, que es el amigo Chemix. Chemix ahí inagotable, en recursos. Y nos dice, saludos sin audiencers, pues hoy no es J.C. Hallenbeck quien trae la parca, pero lamentablemente después de comentar la película Estudio 666 con los Foo Fighters como protagonistas, falleció el batería de la banda, así que descanse en paz Taylor Hawkins, lo que hemos pues dicho sí, antes. Pude ver The Cursed, película de 2021 ambientada en el siglo XVIII y muy bien ambientada, por cierto, donde se cuenta la historia de una maldición gitana y lo que conlleva a los habitantes de un pueblo. Lo mejor la ambientación, también tiene algo de gore y buenas actuaciones. Pero a mí se me queda en un aprobado. La cinta se alarga mucho y aunque el CGI no está mal, tiene algo que no me... Ole. La cinta tiene mucha tensión y suspense, y luego al final, que es bastante loco, ojo a la resolución. Es de las que te puede gustar o la puedes odiar. A mí me pareció muy entretenida en general. Dijo Dark Encounter, ¿no? Dark Encounter, sí. Vale, apuntando. Y dice, y sin ser de género en sí, me vi una miniserie de esas donde la realidad da más miedo que la ficción. Esta se llama Doctor Death y es una serie basada en un hecho verídico sobre un cirujano que fue acusado y sentenciado por matar o dejar mutilados y discapacitados a un buen número de pacientes. Aquí hay tres grandes actores que lo abordan: Joshua Jackson, Alec Baldwin y Christian Slater. Cuentan la vida de este despreciable doctor hasta que pudo ser llevado a juicio y condenado. Si te dan miedo los médicos, mejor que no la veáis. Saludos. Buen aviso. Sí, porque entonces no te meterás en manos de un cirujano, ¿no? Pues no. En mucho tiempo. Pues esto es un poco lo que ha dado de sí la vertiente sin audiencera de retroalimentación. Siempre interesante. Sí, señor. Y vamos con los estrenos. Sí, vamos. Porque ahí vamos a citar unas cuantas, aunque el estreno que más destaca, porque además es un estreno que viene con retraso, ya que se pospuso la fecha de estreno. ¿El del erizo? No. Vale. Mierda. Estamos hablando de Morbius. Sí, señor. La película que nos trae Sony Pictures, dirigida por Daniel Espinosa, y donde tenemos al señor Jared Leto, que ya sabemos que a unos no gusta y a otros tampoco. Y a otros les gusta menos. Haciendo pobre, de pobre Michael Jared. Morbius. Tenemos por ahí en el reparto a Matt Smith, a Adria Arjona, igual es... Te voy a resolver la duda. Dime. Adria Arjona. Con J sonante, y diréis, ¿por qué lo sabe el Hump? Primero porque lo he mirado en el internet, que lo pone todo. Pero es que Adria Arjona es hija del cantante, no sé si creo recordar si centroamericano o guatemalteco, Ricardo Arjona. Entonces entiendo que si se pronuncia igual. Su papá es Arjona, ella también es Arjona. Yo como a veces se van directores y actores españoles, y aquí en Cataluña Adrià es un nombre, es Adrián. De señor, claro. De señor, pues digo, hostia, a ver si estoy metiendo la pata, y es un chaval de Dulot, de l'Empordà, que probó suerte en Hollywood y lo han cogido para hacer Morbius. Es Adria Arjona. Y es una señora, además. Sí. Y bueno, Jared Harris por ahí también, Charlie Stowell, Shotwell. Y bueno, pues aquí nos traen el personaje del universo Marvel de Michael Morbius. Que bueno, pues el Dr. Morbius, para quien sea seguidor de lo que hacen los cómics, tiene una transformación. Sí. ¿Vale? Pues, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y con la curación de enfermedades que salen por la tangente. Igual que el Dr. Stephen Strange, pues fue a hacer meditación y aprender cosas a lejanas tierras orientales, pues al Dr. Morbius le pasan otro tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, bueno, tampoco haría mucho spoiler si lo explicara, pero bueno. Cuanto menos sepáis, mejor, como siempre. Sí. Película que es de un personaje del universo de Marvel, pero que no es de la parte del UCM y de Disney Marvel, sino que es la parte de Sony Pictures. Entonces, bueno, ya sabéis, Sony Pictures, Spider-Man con Electro, estas cosas. Sí, sí, sí, pero también tenemos que últimamente a Spider-Man lo están invetando al UCM. Entonces, sí, no, claro. Entonces quizás bueno, de hecho, no solamente lo demás, han pasado al UCM, sino que han invitado a todos los actores que estaban anteriormente con Sony y con el Spider-Man, incluso el de Raimi original, y los han pasado al multiverso. Bueno, nunca mejor dicho, porque el multiverso ofrece muchas posibilidades. Yo, a ver, Morbius pertenece pues a esa parte de los cómics Marvel, de la parte dark, oscura, ¿no? De los hijos de la medianoche y todas esas sagas de personajes así que son pues un poco más haciendo guiños al terror. Que ojo, hoy se estrenaba Caballero Luna, primer capítulo. Ya. Pero yo estaba trabajando hasta hace... No, ya, pero te lo digo porque Caballero Luna también sería un poquito de la parte dark, ¿eh? Sí, y de hecho yo me comprometo, Jordi, públicamente, delante de este micrófono, a traer el primer capítulo del Caballero Luna la semana que viene. Bueno. Y fíjate, ¿eh? Cómo andamos de chungos, que es solo un capítulo. Pero me comprometo. Bueno, yo de Morbius, no sé si vas a apuntar algún detalle más. No, porque además yo Morbius, a ver, tengo constancia porque lo he visto como enemigo de algún superhéroe de Marvel. Claro. pero no he seguido mucho a Morbius dentro de su carrera en los cómics. A mí siempre me ha hecho gracia y el hecho de que quizás quede emparentado con las subtramas del Spider-Man o cercanas a Spider-Man, pues me parece que puede tener una proyección hacia adelante. A ver cómo sale esta, porque ya veremos a ver. Yo, si te digo la verdad, venía a este programa totalmente pues desesperanzado y no recordaba quién dirigía este Morbius y pues eso, los retrasos, todas las decalajes que ha tenido la producción, pero claro, cuando he visto el nombre de Daniel Espinosa, pues se me ha encendido en mi interior pues una luz de esperanza con la película. Luego igual me la tengo que tragar con patatas a la puta esperanza, ¿no? Pero Daniel Espinosa es un director sueco de origen latinoamericano que, os recuerdo, fue director de Snabba Cash, llamada aquí Dinero Fácil, una película sueca de suspense y mafia que estaba muy bien. Sí, señor. También dirigió Safe House con el Denzel Washington, una trama que transcurre en Sudáfrica que comentamos en el ya un poco lejano, sin audiencia, 478. Pero es que también Daniel Espinosa con el Gail Gyllenhaal creo que dirigió Life, la película de terror y ciencia ficción que también la comentamos en el Sin Audiencia 732. Es ese Daniel Espinosa el que dirige Morbius. Entonces, bueno, a ver si no le han hecho la 13-14 al pobre con la película y la producción y el montaje, y ojalá salga algo potable de ahí. Bueno, en breve lo sabremos, porque yo creo que igual hasta me someteré a ese experimento de visionado. Ya veré a ver si me lo puedo permitir. Bueno, pues ya sabéis que viene Morbius este viernes, pero además hay alguna película más. Sí. Como, por ejemplo, Atrapados en la Oscuridad, película de suspense terror neozelandesa que estuvo en otoño en festivales. Sí, señor. Quien quizás no la reconozca con este nombre que le han puesto en la distribución española es la de Coming Home in the Dark. Es correcto. Un título un poco larguito, pero bueno, así la quienes estuvierais en Sitges 2021 y la vierais, pues es esa. ¿Vale? Está dirigida por James Ashcroft, sí, y señor, protagonizada por Daniel Gills, por lo que pone. Yo no tengo mucha información de la película, pero prefiero no tenerla porque me he empezado a leer la sinopsis y me han contado media película, entonces prefiero no deciros nada. Exacto. Sencillamente es rollo excursión familiar que se acaba convirtiendo en un infierno. Que se tuerce un poco. Exacto. Sí. Poca más información necesitáis. Y que fue la gente que la vio en Sitges le causó buena impresión. He leído eso, yo eso por es ahí importante. En algunos sitios, ¿vale? Aunque yo no la tenía en mi quiniela, pero finalmente no lo pude visionarla. Así que, bueno, que sepáis que hay un título de que pasó por Sitges en estos estrenos de esta semana. Y luego viene la segunda parte de Sonic. Sonic 2, la película, que yo no vi la primera, pero el videojuego, ¿no? Sí. Vale. Hubo gente, el videojuego Sega, si no me equivoco, ¿no? Sí, o por ahí. Hubo gente que le gustó mucho la primera parte y que además dijo que Jim Carrey como Dr. Ivo Robotnik estaba muy bien, que con la mejora que hicieron al CGI, porque cuando salieron las pruebas de Sonic, yo del primer Sonic me acuerdo que la red se llenó de memes y entonces ya. Hubo un trabajo por parte de los estudios para reajustar, ¿no? Reajustar lo que era el bicho de Sonic y tal. La animación. Y mejorarlo, un improve, ¿no? Como sí, dicen sí. Ellos. Exacto. Y entonces, bueno, pues ahora viene esta segunda parte. Sé que hay sin audienceras que la están esperando. Yo, como no he visto la primera, pues tampoco me llama mucho la atención. Pero tampoco he sido nunca mucho ni de Sega ni de Nintendo, ¿eh? Yo debo reconocer que yo quizá un poco más de Nintendo en recreativas, porque sí que es verdad que yo al Donkey Kong y estas cosas en recreativas sí que las jugué, pero yo luego he sido siempre de PC y no he sido de consola. Yo alguna partida Sega ha caído por ahí, alguna Mega Drive, alguna Master System 2, creo recordar, ¿no? Que se llamaban, algunas han caído. Altered Beast y cosas de estas, claro. Alguna he tirado. Yo Altered Beast, de Sonic en concreto, pues igual no mucho, pero bueno. Altered Beast me suena también que estaba en máquina recreativa de calle y claro. Si he jugado alguna partida ha sido como Rastan, como todas estas. Pero luego yo ya me metí en juegos de rol y combate táctico por turnos, exacto, y cosas, y dejé las consolas completamente de lado. Las mamonadas para los niños. No, oye, hay gente que disfruta muchísimo de las consolas. Sí, yo, no, está claro. Quiero decir, cada cosa tiene su público. Hay que buscarle su punto. Yo lo único que le puedo echar en cara a las consolas es que han matado, entre comillas, un poco el rol de PC. Ya. Porque el rol de PC era muy completo y ahora los juegos más importantes de rol los han consolizado. Ya, sí. Los han evolucionado a que sean jugables en consolas y que el público de que juega normalmente a la consola no es tan paciente como el público que jugaba rol en PC, que además muchos venían de partidas de rol en reunión con papel y lápiz, sí. y un Dungeon Master y estas cosas. Sí, señor. Sí. Y bueno, pues entonces, claro, ¿qué pasa? Que grandes sagas pues se han visto un poco, no me gusta la palabra prostituidas, pero yo creo que es la palabra que más le casa, porque es lo que han hecho. Al adaptarlo a consola, pues ya. Sí, no se puede hacer nada al respecto. Pasó con el Fallout. El Fallout para mí es el ejemplo más, uh-huh, más claro de un juego de rol puro y duro que se acabó convirtiendo casi... no diré un shooter, pero cercano un shooter con algún elemento de rol, un juego más de acción, bueno. En fin, movidas de los videojuegos. Sí, señor. Que dicen que van asociadas a los cambios generacionales, pero bueno, eso también igual es hablar demasiado a la ligera del concepto, porque sería generalizar mucho también. Sí, absolutamente a la ligera. De todas formas, a mí cuanto más cosas pasen en la pantalla y más sean a tiempo real, más nervioso me ponen. Y entonces hay una generación pues que es muy joven y que tiene los reflejos a flor de piel y ¡ninja! Esos juegos tipo el League of Legends o estos juegos que son puro speed, y yo es que no puedo. Bebida energética y darle los botones ahí. Y entender todas esas combinaciones, todo ese caos que botones. Ocurre en la pantalla, que no sabes si es un ataque tuyo o del otro, si has podido lanzarlo tuyo. Bueno, si es fuego amigo o yo qué sé qué. Cualquier cosa. En fin, vaya tela. Pues bueno. Y luego, por último ya, una película que la vamos a nombrar porque a ti te cae muy bien Daniel Guzmán me ha satisfecho en su carrera en ya como director, sí. La película Canallas. Sí, señor. Es una película que trae Universal Pictures, con lo cual la distribución tiene pinta de ser, aunque sea una película española, una distribución considerable. Exacto. Y además porque en el reparto, aparte del propio Daniel Guzmán, tenemos a Luis Tosar, a Julián Villagrán o a Luis Zahera. O sea, quiero decir entre que, otros, sí, entre señor. Otros, hostia, mucho nivel ahí. Sí, sí, sí. Simplemente, a ver, es una comedia amarga de estas que se marca a veces el Daniel Guzmán, que, bueno, que aparte de su papel actoral en comedias de televisión, que quizás pues es por lo que más se le conoció, ya lleva un tiempo metido en la dirección y, de hecho, pues... Ya hemos comentado alguna película suya, como A cambio de nada, en el Sin Audiencia 630. Joder, qué lejos están todos los que estamos... Sí, cuando miramos semana. Algo, madre mía. Vaya tela. Pero bueno, que me refiero que además Canallas es una historia de esas de tres amigos de barrio que se reencuentran después de mucho tiempo y cada uno pues ha seguido unas líneas diferentes en la vida. Y el hecho de encontrarse pues va a hacer que pues algunas tramas y subtramas vitales se reactiven o se exploten, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que será pues una comedia de este tono así en plan de barrial, por decirlo de alguna forma, que ya nos lo ha enseñado en otras ocasiones, porque en A cambio de nada también había una fuerte carga de vida de barrio. De barrio obrero, y eso quizás pues también siempre es bueno de ver reflejado en una película en la que pues no nos andamos con demasiadas historias superfluas, ¿no? Así que, aunque sea solo por eso, nombramos Canallas. Muy bien. Bueno, sabemos que esta semana no somos ajenos, aunque sabéis que no somos mucho de Oscars aquí. Pues no, nunca nos han dado ninguno tampoco. Aparte de eso, es que nos parecen bastante injustos en general. En general. Pocas veces están en nuestra onda o en nuestra vía de pensamiento. Y bueno, pues sí que los podemos nombrar, porque quieras que no, la película que más Oscars ha ganado sí que es de nuestra cuerda, es el Dune de Villeneuve, sí, señor. Que se ha llevado 6, aunque sean Oscars técnicos. Sí, o de esos que son considerados de poca importancia, ¿no? Bueno, cuando las según películas según para quién. Se hacen de todo, según de todos para los, quién, claro. De todas las fases y departamentos, ¿no? También la temática de la película va a dar más o menos importancia a esos apartados. Claro. Porque, claro, en una película que está en coral y donde realmente la credibilidad de todo lo que pensó Frank Herbert, ponerla en pantalla y que a la gente le represente estar viendo Arrakis y estar viendo el mundo de Dune. A los Harkonnen y a todo. Pues realmente ahí hay mucho mérito de la parte técnica. Eso es así. Brutal. Es que además, o sea, se ha llevado 6 Oscars como 6 soles, entre los que se encuentran, pues simplemente los voy a decir porque es que me apetece, porque ha sido la verdadera ganadora de los Oscars 2022. Se ha llevado mejor score con Hans Zimmer, mejor sonido, mejor diseño de producción, mejor cinematografía o dirección de fotografía, que se llama aquí, y mejor maquillaje y peluquería, aparte de la mejor edición y los mejores efectos visuales. O sea, que poca broma. Me refiero que Dune se ha llevado 6 premios. La segunda que le sigue se ha llevado 3. Me refiero que realmente ha machacado a sus adversarias, pero parece ser que esta superioridad no ha merecido pues ser reflejada en las crónicas de los premios, ¿no? Porque parece que Dune no haya existido en estos premios según con qué medio de comunicación te quieres desinformar, ¿no? Entonces, pues nosotros aquí lo decimos al menos. Creo que ha sido Coda, que es la película que trata sobre el tema de la sordera. Sí. No sé si por algún sitio me apuntaban que es un remake, o no sé si remake oficial o remake encubierto, de una película francesa que se llama La familia Bélier o algo así, que trataba el tema de una familia sorda. Ajá. Bueno, en fin. Pero me ha parecido muy curioso porque ha ganado 3 estatuillas, como bien has dicho, porque los premios, excepto Dune, que ha aglutinado bastantes, han estado bastante repartidos. Muy repartidos, sí. Coda se ha llevado mejor película, mejor actor de reparto, que además ha sido a un actor que es sordo de verdad, que es Troy Kotsur, y luego se ha llevado mejor guión original, adaptado, porque se ve que debe ser una novela o debe haber estado escrito en una obra previa. Y me parecía muy curioso porque hicieron un estudio, ¿no? Es la primera vez que gana un Oscar una actriz o un actor sordo. Claro, no es verdad. No, porque yo me acuerdo de una, aunque no sea un experto en este tipo de temática, que era Hijos de un dios menor, ¿no? Que creo que hace cuando su año le tocó en los Oscars, pegó una arrasada bastante importante. Correcto. Y es que ahora no quiero decir el nombre del medio, pero era un medio importante. Ya. De esos que cobran. Y entonces, hostia, yo lo vi y dije, hostia, pero antes de poner una cosa así, informaros. Documentate un poco, claro, ¿no? Y entonces, pues me sabe hasta el hum, tío. Es sí. Esto, o sea. Entonces, bueno, aparte de esto, porque además venía a resaltar este hecho, sí. Como diciendo que muy pocas actrices o actores sordos habían ganado un Oscar. Pero entonces, yo ya me planteo hasta qué punto estamos llegando. Reflexión. Porque además me parece que también ha ganado un actor o una actriz transexual. Había varios grupos minoritarios que habían ganado un Oscar por primera, segunda, tercera vez. Muy poco representado ese colectivo, ¿vale? El tema de colectivos, que ya sabemos que con piel fina no se puede tocar el tema de colectivo. Y más con lo que pasó luego en la ceremonia, que luego hablaremos. Perdone que me ría, señoría. Bueno, pues entonces, con el tema de colectivos, claro, hablaba de esto, de los pocos premios que habían ganado actores o actrices transexuales, pocos premios de actores o actrices sordas y tal. Entonces, a mí se me abrió la cabeza y dije, pero a ver, vamos a hacer un tema de estadística. Ya. O sea, ¿qué porcentaje de actores o actrices sordos hay en las películas que se hacen en todo el mundo y que pueden optar a los Oscars en un año? Hombre, claro, que no, es no los hemos contado. Un 0,01%. Será poquicos. Entonces, claro, es que es muy improbable que ganen el Oscar, pero por probabilidad, ya. No por otra cosa. Lo veo. Lo mismo pasaría con los transexuales, lo mismo, o sea, que a lo mejor están subrepresentados y tendrían que contratar por a más actrices. Eso o siempre. Otros, siempre. O sea, eso, una cosa no quita la otra. Pero, a ver, vamos a mirar la estadística de películas que hay, el porcentaje de ese colectivo, y ya tenemos la solución de por qué están o no están. Que así tampoco es hay, cosa, hay que rayarse la cabeza ahora con todo lo que pasa, ¿no? O sea, es que solo pueden recibir premios las minorías. Claro. Y los que son mayoría, ¿qué? Porque además ahí está el gran hecho diferencial. La gran mayoría silenciada de los Estados Unidos de América, que ya lleva unos cuantos años pues posicionándose en los medios y en la sociedad y en los premios, como es la parte afroamericana de esta sociedad, pues ha estado... Esta sí que ha estado muchos años, por porcentaje, invisibilizada. Pero bueno, es que ha estado invisibilizada a todos los niveles. En los premios, en las lecturas de la historia, en la política, en todo, ¿no? Entonces, creo que debemos un poco balancear y ponerlo todo en un punto que no se vaya para los extremos, ¿no? Me refiero que el equilibrio ya sé que es difícil de conseguir, pero, hostia, vamos hacia él aunque sea, ¿no? Claro, además, que quiero decir... con lo que dicen ahora, que cualquier actriz o actor que tenga que interpretar un papel que no sea él realmente del colectivo que esté interpretando, no lo puede interpretar y se tiene que acudir a una actriz o actor de ese colectivo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora? Le quitamos al Dustin, al Dustin Hoffman le quitamos el Oscar de Rayman porque no era autista de verdad. Ya, por ejemplo. Por poner un ejemplo flagrante. Claro, o sea, a ver, no sé. Bueno, en fin. Precisamente por el tema de colectivos, vamos a la segunda parte. Vamos ahí. Kenneth Branagh, no. No. Es blanco y irlandés. Sabéis que pasó algo que, bueno, que la gente primero pensó que estaba guionizado, luego se vio que no. Yo pensé. Se vio que no, sencillamente porque hay una expresión que no se puede soltar en televisión bajo multa muy alta. Y es lo que dijo luego el señor Will Smith, que fue el fuck por dos veces. Ya. Quita el nombre de mi mujer de tu jodida boca, ¿no? Entonces, ahí se, mouth. Sí, ahí se vio que no iba en broma. Bueno, estamos hablando del tortazo de Will Smith a Chris Rock. La caricia. Por la broma de la Teniente O'Neill 2 que hizo G.I. Chris Jane. Rock con Jada Pinkett Smith, que tiene una enfermedad, una alopecia, que ella estuvo tiempo sin reconocer y ahora se ha rapado la cabeza y la ha reconocido públicamente y que, bueno, le ha dado pues problemas psicológicos y, bueno, en fin. Ahí se confluyeron muchas cosas. Parece ser que sí. Sí, o sea, la historia de Chris Rock y Will Smith ya viene de antes. O sea, aquí os vamos a poner un poco de situación. Aquí vamos a hacer un poco de Sálvame, muy rápido, pero es para que os pongáis en situación. Chris Rock y Will Smith habían sido muy amigos, incluso Chris Rock apareció en algún capítulo del Príncipe de Bel-Air, imagínate si su relación viene de tiempo, pero con la serie de películas Madagascar, si no me equivoco, Jada Pinkett interpretó a la hipopótamo y creo que el Chris Rock interpretó a la... Otro animal. Sí, a la cebra. A la cebra. Entonces, cebra. Rodaron tres películas. Entonces, bueno, se ve que la relación entre Will Smith y Jada es, entre comillas, abierta. Es una relación... Claro. De pareja abierta. De pareja abierta. Uh-huh. Pero hubo un romance durante esos doblajes de Madagascar entre Jada y Chris Rock. Que a pesar de haber pactado una relación abierta, al señor Will Smith no le sentaron muy bien. Claro. Entonces... Eso se agravó cuando en 2016 Jada y Will deciden hacer el boicot que hicieron la gente de raza negra, parte de la gente de raza negra, a la ceremonia de los Oscars por la poca representatividad que pensaban que tenían en los premios la gente de raza negra. Ajá. Y hubo negros que decidieron que ellos no estaban por esa labor y que iban a ir a la ceremonia, entre ellos Chris Rock presentándola. Ya ves. Y encima Chris Rock pues se encarnizó bastante más con el matrimonio Smith, diciendo bastantes cosas, comparando la ausencia de Yada como diciendo, si no te habían invitado, es como si yo digo que me habían invitado a estar en las bragas de Rihanna. O sea, comentarios súper machistas, fuera de lugar, mucho peores que el de la Teniente O'Neill 2. Bueno, en fin, pues todo esto hizo que ese cóctel, en el momento que cuenta el chiste, Will Smith incluso se ríe, a Yada no le hace ninguna gracia, pone los ojos en blanco y se ve que le molesta, y ahí es cuando Will ve a su mujer y reacciona. Y reacciona de una manera que se le fue la olla por todos lados. O sea, hay gente que ha aplaudido el gesto de Smith. Ese gesto no se puede aplaudir porque el humor es humor. El humor es humor y el humor ha de tener libre expresión. Sí, señor. Absoluta, absoluta. Y entonces tú, si te molesta, te puedes ir, puedes rebatirlo luego en medios, puedes decir que ha estado desafortunado, puedes decir que ese guión o ese chiste no tiene ninguna gracia. O incluso subo la apuesta, le pegas la hostia fuera de cámara. No, pero es que ¿por qué le tienes que pegar una hostia? De ninguna forma. ¿Tienes que defender las palabras con la espada? No, no deberías. Pues ya está. Entonces, y menos contra un humorista. Y menos contra un humorista cuando el señor Will Smith empezó como humorista. Y es que ahora han salido imágenes de Will Smith en el show de Arsenio Hall riéndose de un calvo del público. Y cuando la broma pasa a mayores dice, no te enfades, es humor. Le dice esto el señor Will Smith hace 15 o 20 años, cuando era época Príncipe de Bel-Air. Pues, pero a ver, o sea, el mismo chiste que han hecho sobre tu mujer, lo haces tú a un señor del público en el show de Arsenio, Arsenio Hall, Arsenio y tú os partís el culo y no pasa nada. Y el señor se lo tiene que comer con patatas. Con patatas. Como es el humor. Y tú coges, y haciendo de machirulo, porque además, yo me parece que Yada es adulta, ella puede defenderse por sí solita, tiene si buena le molesta, talla. Coge, eleva la voz y le dice, Chris, eso no tocaba, eres un mierda. O no, eres un mierda, o cualquier cosa, y no tienes que levantarte tú, en nombre de tu mujer o en representación de nadie, a pegarle al otro hombre. Además, a pegarle de refilón. Sí, a pegarle ahí una hostia de esas de te reto a duelo, ¿no? Sí, sí, sí, te tiro el guante, ¿no? De testosterona pura y dura, ¿no? Y luego encima intentar, cuando ganas el Oscar, intentar, porque ganó el Oscar como mejor actor por la película esta de las Williams, las tenistas, pues intentar escudarte en la religión, defensa de la familia. O sea, mamoneo. Mira, quedó un discurso de Flores de Bach. Ahí lo dejo. Sí, ¿vale? Sí, sí, de homeopatía. Sí. Bueno, no sé. Entonces, todo muy raro. En general desagradable, Jordi, porque a mí, si te digo la verdad, o sea, reconozco que a mí Will Smith no me ha hecho nunca mucha gracia. Ya somos ni, dos. Ni siquiera, además, lo hemos dicho varias veces. Ni aquí. Siquiera cuando era gracioso, ni siquiera cuando era rapper, porque realmente era más gracioso casi el DJ Jesse Jeff, que también salía en El Príncipe de Bel-Air, que él. Jazz. Y además. Recuerdo, para que la gente que no conozca este dato o que no lo recuerde, que cuando The Fresh Prince y DJ Jesse Jeff eran una pareja de rap, que todavía no había pasado Will Smith al tema actoral, tenían un tema que se llamaba Creo que puedo tumbar a Mike Tyson. Y en el videoclip salía invitado el propio Mike Tyson y le metía una tunda al Will Smith, ¿no? Era un poco canción de antihéroe, vacilón, que le vacilaba al machote y el machote le metía un palizón. Me refiero que la canción, un poco en tono humorístico, va un poco de eso, ¿no? Y joder, dices, bueno, Will Smith, o sea, en una época de tu vida, digamos, aceptas la autoparodia y aceptas una broma sobre ti, incluso hecha por ti mismo y por tu DJ, y luego te vuelves un vinagretas y un rancio y eres incapaz de que un amigo o ex amigo pueda hacer una broma, la que sea. O sea, imaginaros la traslación a los Goya. O sea, el Ernesto Sevilla haciendo una broma sobre la pareja de Luis Tosar. Sale Luis Tosar y le mete un pifostio. Hombre, por favor. No, yo insisto que por eso hemos contado los antecedentes, que ahí había un vaso lleno. Sí, sí, sí. Y hubo una gota que colmó el vaso. Y esa hostia llevaba 10 años. Ya, esperando. 10 años de sucesos y 10 años esperando, exactamente. O sea, ya. Entonces, claro. No se puede circunscribir la hostia a la broma del Teniente O'Neill 2. Es una hostia con historia. Ya, es una broma casi de novela, con una novela detrás. Es una hostia de rancio abolengo. Entonces, bueno, pues ahí Como Orgullo y Prejuicio. Lo mismo. En fin, pues de todas formas, lo peor que de todo esto no es que la gente pues eso haya pues banalizado, ¿no?, la cuestión y se haya puesto pues del lado de uno o de otro, me da igual. O sea, para mí, yo repito, Will Smith siempre me ha parecido un poco toyaco. Aquí lo ha demostrado pues muchos años después de dejar de rapear. Y yo qué sé, a mí lo que peor me sabe es que este hecho ha ensombrecido otros aspectos positivos de los premios que merecían igual un poco más de pues eso, de espacio mediático, ¿no? Sí, pero te digo, aquí todos han salido beneficiados menos Will Smith. La academia estaba herida de muerte con las galas de la pandemia, con las bajas audiencias, ceremonias largas, había eliminado precisamente la entrega de Oscars de apartado técnico para no alargar discursos y agradecimientos, y estaba, pues eso, con a punto de que le dieran la puntilla. Este acto de Will Smith la ha relanzado, que durante 3 días, habiendo una guerra, todo lo que quieras, habiendo una pandemia mundial y tal, la ha relanzado, que solo se ha hablado de los Oscars. Hasta sin audiencia estamos hablando de los Oscars, que mira que somos no anti-Oscars, pero pasamos un huevo sí, de los Oscars. Bastante igual. Hasta aquí estamos hablando aunque de ellos. No lo parezca. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de audiencia y a nivel de noticialidad, los ha disparado, absolutamente. Registro máximo. Y al señor Chris Rock, que está haciendo una gira de monólogos en Estados Unidos. Es que Chris Rock es un fiera. Resulta que al día siguiente había agotado las entradas de toda la gira. Llevaban un mes a la venta, quedaban en muchos teatros todavía muchas entradas por vender. Resulta que se han agotado y se están pagando precios en la reventa que no quieras ni saber. Ya. O sea, sobre todo, hay una de las actuaciones que es en el mismo Teatro de Los Ángeles donde se hizo la ceremonia de los Oscars. Es que ahí va a haber fuego. Y ahí está pagándose la reventa ya verdaderas burradas para conseguir un asiento para ver qué dice Chris Rock en ese escenario. Puto Chris Rock. Yo, dentro de lo malo, me alegro por él y... ¿Por quién? ¿Por Chris Rock? ¿Por Chris ¿Por Rock? Will Smith? ¿Por la academia? Me alegro solo por Chris Rock. Los demás me dan igual. Y de hecho, pues cuando Will Smith haya protagonizado una entrega de Saw, entonces le podrá meter una hostia a Chris Rock. ¿Vale? Después, hasta entonces está desmerecido de darle una hostia. Pero bueno... eso por un lado, pero por otro, Jordi, este tipo de, digamos, de noticias fuera del ordinario que evidentemente relanzan este tipo de chanchullos y de ceremonias de entrega que pues sí, pues hay que reconocer que ya están un poco caducadas y huelen un poco como huele el sobaco de un camello en el desierto. Pero la cuestión es que esto ha ensombrecido, por ejemplo, a noticias tan interesantes, por lo menos para mí, que soy un amante de la música, que el Oscar al mejor documental este año haya ido para un documental musical titulado Summer of Soul, además un documental musical que está codirigido por Questlove, que Questlove es el baterista del grupo de rap The Roots. Me refiero que, para mí, ese es el notición de estos Oscars, aparte de la arrasada de Dune, ¿vale? Hay un tercer notición. Pues dime cuál es. Porque... Mejor corto animado se lo ha llevado un corto español, El limpiaparabrisas, de Alberto Mielgo y Leo Sánchez Barbosa. Es la tercera noticia importante, sí, señor. Además, además hemos defendido siempre la animación que se hace aquí, más brillante en cortos que en largos, porque los largos se van mucho a la comercialidad, pero sí que en los cortos de animación aquí hemos tenido verdaderas joyitas, lo hemos destacado muchas veces y bueno, pues reconocimiento mundial, ¿qué más se puede decir? Sí, aparte el Alberto Mielgo, os he de decir que ya lleva un tiempo trabajando en California, por eso también el corto de este madrileño pues también igual ha tenido una proyección un poco mayor en el mundo anglosajón, porque Alberto Mielgo ya ha participado, ha currado como director de arte en proyectos como la serie de animación Tron Uprising, algún capítulo de Love, Death and Robots y Spider-Man Into the Spider-Verse. Así que me refiero que no es que le pille de nuevas al hombre la animación, pero bueno, siempre está guay que un madrileño llegue ahí a Los Ángeles y la pete, ¿no? O sea, me refiero que ese nivel, pues también enhorabuena a Alberto Mielgo y a su otro codirector, que ahora no me acuerdo quién es, y por su corto animado que ha ganado también en esta edición tan, podríamos decir, bizarra de los Oscars, y que además nos está haciendo hablar mucho de ello en este pues programa, sí, que no es muy de Oscars. Pues bueno, dicho esto, sí, podemos pasar ya a lo que hemos visto. Vamos al metal, ¿no? Vamos al metal. Vamos allá a darle candela un poco, pues, a las aventuras y desventuras de grupos de música que están en un impasse creativo y que deciden, pues, tomar decisiones sui generis para intentar relanzar o buscar la inspiración en un nuevo proyecto, ¿no? Estoy hablando de, evidentemente, Estudio 666 o Estudio 666, película dirigida por el señor BJ McDonnell, que, aparte de videoclips de Slayer, es el director de una película de 2013 que creo que es un slasher llamado Hatchet. Entonces, este director nos viene con esta película en la que podríamos definir su subgénero como película de bandas musicales que hacen de sí mismos en una historia de ficción. Todo esto parecería más o menos normal si no fuera porque tenemos a la banda de rock Foo Fighters como protagonista de Estudio 666, ¿no? ¿Qué ocurre en esta Estudio 666? Pues bueno, el Foo Fighters están valorando cómo va a ser su álbum número 10. O sea, la mezcla de realidad y ficción aquí se unen tanto que quedan imbricadas y convencen a su manager, al manager de Foo Fighters, para llevarse la grabación de ese futuro próximo décimo disco del grupo, pues a un sitio especial, porque pues siempre ha habido discos como alguno de Led Zeppelin o de algunos de otros grupos de rock clásico que se han fraguado en lugares originales, por decirlo de alguna forma, y ellos pues quieren emular esta historia, ¿no? Sí, ahí hay un guiño, ¿eh? Porque hay, ellos dicen Led Zeppelin y la banda que lo hizo no fue Led Zeppelin, ya, fue Black Sabbath. Es que hay varios guiños, huevos de Pascua, sí, con Pearl Jam, con Coldplay, con el saludito del sí, de los Pearl Jam. Bueno, o sea, ya hablaremos de estas cosas porque hay cosas muy interesantes. Sí, la cuestión es que pues los Foo Fighters con el Dave Grohl al frente pues convencen al manager para irse a una mansión en un lugar perdido de California, en un lugar llamado Encino, como encina pero en masculino. Uh-huh. Y en esta mansión pues ya se usó en el pasado para hacer algunas grabaciones en los años 90 que no acabaron muy bien, pero al llegar el grupo a esta mansión aislada descubren que la acústica es brutalérrima dentro de la casa y que es el lugar que quieren para desarrollar su creatividad y para intentar grabar de cero prácticamente, pues ese décimo disco que el manager quiere que sea un éxito comercial, pero que, bueno, los Foo Fighters no sé si al final van a conseguirlo o no. Una vez allí, dentro de la mansión, pues empezarán a pasar cosas. Es que no hace falta que sepáis nada más. Hay un pasado en esas paredes, hay una historia que parece enquistada en los muros de esa mansión, y cuando llegan los Foo Fighters parece que se desenquista. Y ya. Y ya. No, no necesitáis saber mucho más. A ver, en sí, la película, quienes sean aficionados al rock y al metal y quienes sean fans de Foo Fighters la van a disfrutar más. Incluso van a flipar un poco, ¿no? Bastante. Porque además el David Grohl tiene gracia en general. Es el amo de la función, eso es verdad. Sí. Aunque bueno, toda la banda tiene sus momentos. Uno de los que tenía más protagonismo era Taylor, el batería. Casualmente, tío. Casualmente, sí. Bueno, Taylor Hawkins era el mejor amigo dentro de la banda de uh-huh. Dave Grohl, él lo había hecho siempre. Pero bueno, Pat Smear, Chris Shiflett, todos están ahí y aportan sus buenos momentos. Pero la película es una serie B con buen gore. Vamos a dejarlo así. Sí, sí, sí. La película también tiene sus momentos valle, sus momentos muy prototípicos. O sea, quiero decir, es un poco el ABC de bandas de metal con tema, vamos a decir, satánico, satánico. O diabólico, sí, sí, sí. O de posesiones, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto, pues, os vais a encontrar unos cuantos cameos. Yo no os voy a decir de quiénes, pero sí que os voy a decir que si esperáis escuchar temas de Foo Fighters, aparte de un tema cantado a capela por la vecina, un tema bueno. En una escena que es, creo que del primer hablo de Foo Fighters, porque hay una motosierra en el solo, y entonces ese tema sí que sale para acompañar una escena con motosierra. Ya os estoy diciendo que hay una escena con motosierra. Y uno de los gags recurrentes de la película es el bloqueo compositivo que está teniendo Dave Grohl, uh-huh, para este décimo álbum, que por eso deciden irse a grabar a esta mansión, para un poco quitarse ese bloqueo. Y este bloqueo compositivo hace que en un momento de la película él esté haciendo riffs, un par de riffs que ha encontrado para hacer nuevas canciones, y son dos riffs suyos de canciones antiguas, ¿no? Y la banda se lo dice. Pero luego todos los temas que salen como nuevos temas de la banda para este décimo álbum, principalmente un tema que se va extendiendo y extendiendo en duración, que no se sabe cuándo va a acabar. Pues es un tema con riffs de Slayer, riffs de otras bandas, sí, sí, no, claro, de Foo Fighters. Es importante de remarcar lo de Slayer, porque uno de los cameos, este sí que os lo voy a anunciar, es de Kerry King. ¡Buah! Entonces, claro, yo no sé si conoces a Kerry King de aspecto. No, no, la cara no me la sé. Es el técnico de sonido. Vale. ¿Vale? Que prueba la batería y que, bueno… Ese. Que tiene… Ese. Ese que además, su devenir en la película da pie a que aparezca otro nuevo técnico de sonido. Sí, que es otro cambio muy importante. Que es todavía más, no sé si más mítico, pero equivalente casi. Yo creo que no, que más mítico, por más el, mítico. Por a ver, o sea, quiero decir que Kerry King, para todo el mundo que adore el death metal, ¿no? Pues evidentemente el nombre de Slayer es muy importante. Pero para mí el otro cameo es… El otro técnico de grabación es que Dios, sale… Bueno, es Dios. Es uno de los de nuestros dioses. Dioses, sí. Dioses en sin audiencia. Sí, sí, absolutos. Y luego algún cameo más, algunos muy simpáticos. Tenemos el cameo del repartidor. También. Que además, bueno, ya cuando veáis quién es, sabréis. Es un cómico y humorista… que estuvo en Saturday Night Live, hizo alguna serie de la que se comentó en Sin Audiencia. Y luego tenemos un cameo que yo encuentro genial, que también viene por el gag recurrente del bloqueo compositivo, y es un momento de Dave Grohl, digamos un momento melancólico, tocando el piano y cantando una balada muy conocida. Sí, pues, y que no es suya. Y que no es suya. Entonces, ese cameo yo lo encontré también soberbio. Muy bestia, porque además esperas… Por inesperado, además. Claro, esperas que pueda haber algún cameo de la familia del rock, ¿no? Pero claro, que se vayan a esos lados de la música popular, pues igual no. Pero precisamente eso es lo que lo hace grande. Exacto. Y sí, que mola descubrirlo, sí, además. Sí. Habrá quien, según qué edad tengáis, que quizás no sepáis quién es el señor, pero bueno, ya os buscaréis la vida. Exactamente. Bueno, a ver, quiero decir, la gente que le guste Foo Fighters ya está granadita también, ¿eh? Sí, sí, no creo que… El señor Dave Grohl empezó como batería en Nirvana. Muchos 20 años. Estamos hablando de los 90. Principios de los 90, sí, señor. Bueno, pues dicho todo esto, la película está entretenida. No es un peliculón, pero… Es una película entretenida, con el aliciente de ver a los Foo Fighters metidos en harina, y que además está simpática, tiene momentos gore destacables y bueno, y algún guiño más, que por ejemplo, hay un guiño a This is Spinal Tap. Ya ves. Yo no sé si lo pillaste. Esto no sé si lo pillé, porque como no la he visto… No la has visto. Claro. Bueno, esto es un pequeño spoiler, pero quien no haya visto This is Spinal Tap, a estas alturas, primero que la vea, porque exacto, es uno de los mejores falsos documentales sobre el mundo del rock que se ha hecho, hasta el punto que generó que realmente luego Spinal Tap como grupo tuvieran que grabar discos. Que existir. Sí, sí, de lo brutal que era. Fuera de la peli. Y hay una broma recurrente en This Spinal Tap, en que, aparte de lo que le pasa a los baterías, que no os lo voy a decir, los amplificadores del grupo llegan hasta el 11. ¡Hostia! Tienen una raya más. El potenciómetro no va hasta el 10, sino que va hasta el 11. Entonces, cuando le tienes que dar caña, lo pones al 11. Al puto 11. Entonces, aquí hay una licencia que es que el señor Dave Grohl, cuando vuelve a recuperar el ímpetu compositivo, creativo, sí, descubre la nueva nota L, la L. Entonces, es brutal. Tienen que hacer todos la L, porque si no, no tocan la L. Es, o sea, es muy grande. Ni es un re, ni es un fa, ni es un mi, es una L, un L menor o un, no sé lo que les pide. Y bueno, pues es el 11 de Spinal Tap, ¿no? Sí, sí, sí. Es la nota que se sale de la escala musical. De la escala. Bueno, de hecho, le dicen, has descubierto una nueva nota. O sea, es lo más grande que has hecho, ¿no? A ver, sí que es verdad que la peli, pues es una peli, a pesar de que están Foo Fighters, pues de un presupuesto ajustado. Es una peli que se rodó en secreto durante la pandemia. Pues ya veis, se ocurre en una casa aislada en un monte en California. Me refiero que es un lugar ideal para desarrollar algo sin que nadie se entere mucho, ¿no? Pero el estudio 666 planea y atraviesa pues todos los estereotipos sobre la creatividad musical y su pérdida y ganancia. Me refiero que ese nivel, si os gusta un poco la música, si os gusta, si alguna vez os habéis puesto a intentar hacer una canción o a componerla o a escribirla, pues también vais a ver ahí que se hace mucha chanza, ¿no?, de esto. O sea, a pesar de que es una película de terror, es una comedia de terror, pero domina la comedia sobre el terror, aunque el terror, cuando ocurre, pues está hecho con muy buen gusto. Hay también pues algunas escenas bastante gore, algunas bastante escenas logradas, o sea, sí, precisamente a título póstumo, uh-huh. Taylor Hawkins tiene la mejor escena gore para mí de la película. Sí. A ver, no sé si es un poco spoiler, pero bueno, es spoiler. Digamos que es momento siniestro total, yo lo dejaría ahí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y no diremos de qué canción. Exacto. Si os conocéis al grupo gallego Siniestro Total, sabréis de qué estamos hablando. Y si no, y sus pues, zapatos de claqué. Exacto. Pues, y si no, pues, y si no, las cintas de las Sangrilas o de las Ronetes. No sé. Ya me callo, ¿vale? La cuestión es que eso, que Estudio 666 balancea muy bien pues la parte cómica relacionada con la música, con la parte terrorífica, satánica, posesiva, que transcurre en la historia, y además pues tenemos algunos momentos de tripas fuera, por ejemplo, o de trepanaciones o de mutilaciones que son bastante conseguidos. Me refiero que a ese nivel hay explicitud y la película tiene una R como una casa de grande. Me refiero que a ese nivel pues no se han escatimado, ¿no? O sea, la peli va directa a conseguir la calificación de mal hablada y con imágenes explícitas, sangrientas y gore, y no tiene ningún problema con eso. La historia en sí, pues también es un poco prototípica dentro de lo que cabe, pero la gracia es, pues, es ver a los Foo Fighters en un registro que es fuera de la realidad, ¿no? Ellos hacen de sí mismos, pero la historia está pasada de vueltas hacia lo sobrenatural y hacia lo terrorífico, y joder, pues que no es que sea la mejor película del año, pero es una película que se disfruta. Si en algún momento te gustó la música, el rock, el metal, incluso yo diría que te gustará más si te gusta el metal que el rock en general, porque independientemente que sean Foo Fighters los protagonistas, la carga musical predominante, si sumamos todos los registros que hay a lo largo de la peli, pues gana el metal al final. Y eso, pues yo qué sé, queda ahí pues bastante reflejado, y joder, que no sabíamos, o yo no me hacía cargo de que el Dave Grohl, a pesar de hacer un rock así que siempre pa'lante, pues era tan fan del metal, ¿no? Que yo creo que esto... Fan del terror. Y del metal también. Ah, bueno, del metal también, sí, claro. Me refiero que a ese nivel, pues igual, no sé si a partir de ahora se colarán más detalles metaleros en las composiciones de Foo Fighters. O... Pero es que Foo Fighters, yo te insisto, es muy metalero. Te mandé un vídeo, sí, no sí, te sí, lo sí, viste. Sí. Foo Fighters tiene una vena muy rockera y muy metalera. Sí, pero hablamos de que se toman prestados trozos de Slayer y Motorhead. Pero eso precisamente yo creo que lo hacen para no tener que recurrir a sus canciones y a las canciones ya, del grupo. Está claro. Entonces lo veo bien, o sea, está bien en ese sentido. Mucha gente que ha analizado Estudio 666 acaba recomendando una película española emparentada con este Estudio 666, que nace de una webserie del director Ignacio Malagón, que hizo en 2017, que se llamaba El último tren al rock and roll. Vale. Y que ahora ha sacado en película, en 2021. Creo que estuvo también en festivales. Sí, a mí me suena de haberla visto anunciada, no sé si en Brigadoon, en Sitges o alguna cosa así, no sé. Pues bien, El último tren al rock and roll, de Ignacio Malagón, película de 2021, con guión del propio Malagón, Isaac Pérez y Jordi Jimeno, que trata de la banda de rockeros cuarentones The Last Call, La última llamada. Uh-huh. Y bueno, donde también pasan cosas. Y bueno, no vamos a decir más, estuvo en Sitges y la recomiendan mucho para que la gente que haya disfrutado con Estudio 666. Uh-huh. Entonces, ahí lo dejo y es posible que nosotros pues también la visionemos próximamente. Sí, porque los trenes ya pasan poco para el rock and roll y hay que aprovecharlos, la verdad. Sí, señor. Yo simplemente por apuntalar lo que ya hemos dicho de Estudio 666... Es decir que en el reparto, pues de las intervenciones de las que se puede hablar sin hacer spoiler, pues aparte de los Fu, que quien más quien menos, pues a ver, el Grohl se lleva todo el peso interpretativo, los otros son un poco más comparsivos, lo que pasa que cuando les toca dar el callo, pues lo dan muy bien. No quiero decir en qué situaciones, pero cuando les toca, digamos, la situación clave que tienen que vivir en la película, lo hacen muy bien todos. Eso por un lado. Y por otro también, pues a mí el manager me gustó mucho. Jeff Garlin es el actor que hace de manager de Foo Fighters. Y la comercial de la inmobiliaria, la Leslie Grossman, también me pareció un acierto dentro del cast, porque además son dos personajes dentro de la historia que parece que no van a dar mucho de sí, pero sí que dan. Entonces, pues, chapó por ellos porque complementan muy bien o contrapesan muy bien quizás pues la falta de recursos actorales, incluso que, para hacer que de uno pueda mismo. Tener la banda, que, sí. Que incluso es muy difícil hacer de uno mismo, ¿eh? Me refiero a que ese nivel, yo creo que, o sea, evidentemente, pues es el mayor handicap que se le puede dedicar a Estudio 666, pero bueno, es que a ver quién es el guapo que hace bien de sí mismo, ¿no? O sea, me refiero que esa es otra. Y que dentro de todas estas un poco pues limitaciones presupuestarias, interpretativas y alguna más, pues la peli a mí me sorprendió y yo esperaba, si te digo la verdad, un poco menos de ella. La verdad es que me dio un rato bastante entretenido y divertido. Sí, un rato ameno. Sí, señor. De los Foo Fighters, como bien decías, aparte de Dave Grohl, que lleva un peso interpretativo importante porque está en toda la función. Sí, sí, y sí. Bueno, la verdad es que es su historia también, un poco sí, la escribió sí, él. Sí, sale con bueno, bien. O sea, sí. Yo creo que está bien. No es actor, se nota, pero bueno. Yo destacaría al teclista de la banda, al Rami Jaffe. Ah, vale, que es un poco indio, ¿no? Sí, de sí, la India o tiene, o de tiene Pakistán. Un poco el rollo, para que me entendáis. Es que no me sale ahora el nombre del actor. Pensaba que el actor que estuvo de pareja de mucho tiempo de la Katy Perry. Hostia. Pues, ¿sabes quién te digo? No exactamente. Es que, este actor alto. Es que no sé muy bien ni quién es Katy Perry. Bueno, es actor, no, es actor o cantante. Es que no sé muy bueno, bien. Bueno, a mí me recordaba un poco a Melendi con el pelo liso. No, hombre, no. Joder, ahora me has matado, tío. Es una broma sin audiencia, señora. Ya lo encontraré. Bueno, en cualquier caso, sí que este integrante de los Foo Fighters sí que tiene quizás una vis cómica, ¿no? Más el Russell Brand. Vale, Russell Brand. Pues tiene una, un aire, rollo, un aire Russell Brand importante. Sí, al Rami Jaffe, ¿no? Sí, Rami Jaffe. Y bueno, pues el Rami Jaffe pues también como ejerce un poco en la función de como el ligón del grupo, sí, ¿no? Sí, el alivio cómico, manera, ligón sí. Del grupo, la vecina es una vecina de estas de buen ver, les trae pastelitos, claro, aderezados. Aderezados con aderezo. Sí, con aderezo y bueno. Yo pensaba que le iban a sacar más punta al aderezo, pero... Sí, o sea, pero también está bien que lo dejen como algo sí, tan casual, tan circunstancial. Sí. Pero bueno. Lo veo. Luego las otras circunstancias han hecho que no sea tan circunstancial. Exacto, ya. Porque además precisamente antes del concierto en Bogotá, en el hotel... Ya, pasó lo que fin. Pasó. Sí. Qué pena. Bueno, que no dudéis si en algún momento os ha apetecido el rock, el metal, los Foo Fighters incluso, o una historia de cómo grabar el mejor disco de tu historia como banda, pues esta es vuestra película y deberíais visionarla. De hecho, si tenéis algún proyecto musical, si tiene que ver más con el rock, si cabe, pues yo creo que os va incluso a inspirar, sobre todo en cómo van evolucionando los derroteros creativos más allá del terror y del suspense y del gore en la historia, que a mí me parece bastante reseñable. No os puedo dar detalles porque sería spoiler también, pero el rollo de la creatividad acaba llegando muy lejos y eso mola mucho. Pues sí, señor. Dicho esto, ¿nos vamos a la animación? Por favor, o sea, de hecho deberíamos hablar más de animación si cabe en Sin Audiencia. Lo que pasa es que el tiempo nos da para lo que nos da, pero sí, por favor, yo soy súper fan de la animación. Y teníamos alguna cosa pendiente, ¿no? Teníamos pendientes, pues sabéis que The Boys Diabolical, esta serie de animación que ha salido para un poco entretener en el impasse sí, entre señor. La segunda y tercera temporada de The Boys, pues eran 8 capítulos de animación. 8 entregas. Que además cada entrega pues tenía un poco un aire a un tipo de animación, pues a Roger Rabbit, a la animación francesa, a la animación ahora en esta parte japonesa también, claro, en el anime, etcétera, etcétera. Entonces nos faltaban los 4 últimos, el 5, 6, 7 y 8, que no nos dio tiempo a hablar a comentarlos. Entonces, bueno, pues si te parece bien, vamos por orden. Sí, empezamos de la mitad para allá, para el final, por el 5 y acabamos en el 8, porque además hay que decir que la primera parte, los primeros 4, quizás pues dejan el nivel muy alto. Muy alto, sí. Y entonces, claro, cuando llega la segunda parte, no vamos a decir que no sea tan buena, pero tiene más altibajos. Sí, porque además en la primera parte, el 3, el de Soy tu camello, era brutalérrimo. Brutalérrimo, total. Y bueno, también el 2 de esos supers un poco… De los hijos… Los hijos de los… Despechados, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues… Bueno, incluso el día del bebé también… Todos. O sea, y a mí incluso el del estilo francés, que era el cuarto, también tenía su punto. Me refiero que ese nivel, como mitad, quizás es más compacta, más homogénea, de un nivel parecido, mejor un poco la primera, la segunda es más desigual, pero eso no quita que encontremos joyitas también y que ninguno de los capítulos acabe de desmerecer, porque es que duran tan poco que aunque no te entre muy bien, enseguida se ha acabado. Enseguida se ha acabado y ya sí, tienes el siguiente. Ya puedes ir a por el siguiente. Entonces, el número 5, si te parece, Jordi, le metemos, era un capítulo en el que pues se trata un poco de emular el tipo de animación que tienen pues en parte los shows de animación japonesa o asiática, pero blancos, de digamos de la franja de sábado por la mañana, por decirlo de alguna forma, en la que pues hay animación muy colorista, con formas infantiloides, pero en este capítulo 5 de Diabolical, titulado Beths o Beths. Sí, las superamigas. Las superamigas. O superamiguis. Superamiguis, sería un sí. Poco un argot, ¿no? Sí. Pues lo que tenemos es a un grupo de amigas que deciden hacer una fiesta o conseguir droga para irse de fiesta, mejor dicho, y en el proceso de conseguir un poco de sustancia ilegal para irse a la discoteca, pues una de ellas consigue un poco de compuesto V. Sí, señor. Decir que además que esta historia la lleva, la guioniza Awkwafina, que es la actriz y cómica que hablé de ella, que salía en Shang-Chi. Sí, que te hizo tan poca gracia. La verdad que ninguna, pero bueno. Pues aquí, digamos que explota el humor japonés escatológico. Sí. Porque además, recordemos que el componente escatológico en el humor japonés ha estado presente de toda la vida. O sea, Dr. Slump, Larale, por se ejemplo, pasaba la vida con una caca pinchada en un palo, espantando a todo el mundo con su caca. Sí, señor. Y bueno, pues estaba ahí. Ha pasado la historia por eso. Y los marcianos eran culos y bueno, está ahí. Y esa faceta escatológica pues aquí se implementa con la animación de algunos residuos corporales que, por obra y gracia del compuesto V, del compu B, pues cobran vida, ¿no? Entonces, la escatología aquí, o sea, como ejercicio de escatología, la verdad es que se lleva un premio y un nivel bastante alto. Sí. Otra cosa es que la propia historia o el guión, pues no sea especialmente audaz más allá de que juega con la escatología, ¿no? Que es un poco la gracia que tiene, es el fundamento, pero se queda en eso un poco. Sí, porque además la gracia es que juega con la escatología con un dibujo muy blanco. Claro, claro. Entonces, Como si la mierda fuera bonita. Exacto, exacto. Entonces, ¿se puede lograr dar repelús con algo, digamos, que tiene una imaginería agradable? Pues claro. Sí, se puede. Sí, sí, sí, porque además, a ver, una cosa es el resultado, pero la potencial perversidad de la idea es equivalente a la del resto de capítulos. Me refiero que ese nivel no es que haya bajado de nivel a nivel. No, de hecho es una de las propuestas más bizarras. Sí, es extraña de narices, la verdad. Y la cuestión es que eso, igual, pues la historia en sí misma, pues no es especialmente buena a nivel de guión, pero llega muy lejos con su pretensión y su propuesta, ¿no? Entonces, aunque no sea una de las mejores, sí que juega bien dentro del conjunto por su jugada muy cerca del límite, ¿no? Con lo cual, pues está completamente justificada a estar en esta colección de 8 historias como las demás. Sí, señor. Luego tenemos la sexta historia, en castellano, Nubio contra Nubia. Sí, Nubian versus Nubian en inglés. Sí. Bueno, yo creo que es una historia que no está mal, pero yo no sé, pensaba que le podrían haber sacado un mucho poco más de jugo, mucho, ¿no? Más. Y encuentro que queda un poco descafeinada. Se queda entre dos aguas, aunque tiene ideas interesantes, e incluso una idea pues que también intenta jugar en el límite, ¿no? También, pues como todas las demás. Aquí tenemos pues a la hija de una pareja de supers que tienen una crisis como pareja, como relación, y la niña pues busca a través de sus recursos como niña pues intentar que sus padres no se separen. Y la idea es muy altruista y muy inocente, pero claro, para eso estamos en The Voice, señoras, señores. Aquí no hay nada inocente. Claro, pero lo que vamos es el compuesto V te altera tanto a nivel psicológico que puedas necesitar la violencia para excitarte? Pues es que, entre otras cosas, es una línea argumental perfecta dentro de The Voice. O sea, ahí andamos. Por eso pienso que queda un poco desaprovechada. Sí, quizás por no sabemos si por la presencia de niños en el argumento y por eso no se han atrevido a ir más allá en el tema erótico festivo. Niño más niño que el bebé de la primera historia. Exacto, que es, y menudo niño. Menudo eso niño. Te va a decir, como la sí. Que monta. Por eso. Una niña, sí. Toda bonica que es ella, ¿no? Y ahí con sus ojicos asiáticos ahí tan majos. Y sí, luego, sí. Y luego esos ojicos. Esos ojicos a mí me encantan. Uy, qué maja que es. Bueno, pero quizás y también hay que decirlo, ¿no? Pues el tipo de animación que tiene Nubian versus Nubian es un poco jugando también con la estética un poco japonesa también. Pero si en el capítulo 5 teníamos una estética un tanto infantil, de franja matinal, esta es ya más un poco, pues no es exactamente Akira, pero un poco de este rollo. Sí, sería un mix entre Akira y Dragon Ball, para que nos entendamos. Por ahí un poco, sí. Sí, con luchas así de los protagonistas que pueden volar y exacto, pueden sacudirse en el aire y esas cosas. Y que el adversario sale disparado a toda a velocidad 200 metros, y rompe una casa cuando se estrella y cosas así, ¿no? O sea, cosas muy de Dragon Ball. Y aparte, aparte de tener el guión, también tenemos en este capítulo que a veces hay voces interesantes en los capítulos de Diabolical, pues la señora del matrimonio Nubian es Aisha Tyler, que es la guionista, pero es que el señor de la pareja Nubian es nuestro querido Don Cheadle, que está ahí un poco pues también poniendo la voz a ese marido que parece que necesita hostias, ¿no? Por un tubo, además. Y bueno, no sé, es yo el 5 y el 6 es no sé cuál con cuál quedarme que es el más flojo. Flojín, no sí. sé. Me gusta. Ahí andan los dos. Sí, están yo ahí. Creo que uno de los dos es el más flojo de toda la están serie. Están ahí compitiendo. Y los dos serían los más flojos de todos. En los general, ocho, sí. Porque luego lo que nos queda de esta segunda parte, el 7 y el 8, sí. cada uno con su registro muy diferente al otro, son dos que son muy potentes, cada uno con sus condiciones de potencia particulares, y que se pueden igualar un poco a los capítulos del grupo de la primera parte, ¿no? Sí, sí, absolutamente. De hecho, el séptimo, Johnny Sung-hi. A mí, yo flipo con este. Yo creo que a nivel de animación es la mejor animación. O sea, me parece brutal. Y de guión no te digo y yo. Y de guión no te digo yo. Un guión con una premisa muy bizarra. Sí. Tan bizarra pero, como la del 5, pero en serio. Pero en serio, sí, sí. Seria. Porque además es un capítulo muy dramático y donde priman sentimientos por encima de cualquier otra cosa. Y me parece brutal. Es una historia muy emotiva. Es dura conceptualmente. Dura, triste, pero necesaria. Yo creo que es uno de los capítulos globalmente más completos de la serie. Hace como Will Smith, te pega una pequeña bofetada, ¿no? Sí, no, absolutamente, absolutamente. Te dice, pues mira, y a lo mejor no la aceptas con el estoicismo de Chris Rock. Pues no. Pero bueno, hay que aprender de Chris Rock más cosas. En fin, la historia pues va de unos abuelicos coreanos sí. que viven en Estados Unidos. Y bueno, pues la señora de la pareja de abuelicos pues tiene una enfermedad que la está acechando, que se la está haciendo jugar con la parca una partida, y a su señor parejo pues no se le ocurre otra cosa que intentar pararlo de alguna forma, esta enfermedad terminal, ¿no? Y se le ocurre pues recurrir a determinada sustancia que circula en el universo de Boys. Sí, que además tiene aparición prácticamente en cada capítulo. Sí, sí, sí. Ese compuesto V es como, está es como el nexo de todos los capítulos. Permanentemente, ¿no? Sí, es así. Y bueno, y el uso de esta sustancia verde fosforito provoca cosas. Sí, digamos que tiene consecuencias imprevistas. Sí. Imprevistas que nos llevan a, primero, lo que hemos dicho antes, a algunos de los momentos guionísticos más imaginativos de toda la serie, de los 8 capítulos, a algunos desarrollos a nivel de animación que no podemos decir hacia qué tipo de subgénero o animación no, asiática porque van, porque sería un puto spoiler, sí. Pero que sepáis que en cuanto a desarrollo de animación va muy lejos este capítulo de 7 de Diabolical, y joder, que a mí es como, o sea, me gustan todos mucho, pero este dije, y quizás es porque es más serioto, ¿no? Más dramático, pero joder, o sea, me ha quedado como muy arriba de toda la saga, ¿no? De toda la temporada. Y joder, que es que si vamos a seguir hablando más de él, Jordi, vamos a acabar haciendo algún spoiler. Sí, entonces pues, pasemos al capítulo 8. Simplemente que sepáis que el 7 es muy bueno. Sí. Y el capítulo 8, que además podría servir de nexo de unión con la serie, digamos, de personas, de imagen sí, real. Sí, y con el capítulo 3 de la primera parte también, un poco. También, sí. Se llama 1 más 1 igual a 2. Y, sí. Bueno. Estamos ahí con las sumas de Barrio Sésamo. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es unos sucesos sobre unos personajes que tiene mucha importancia en la serie y que a lo mejor aquí vamos a conocer más cosas de sus orígenes y sus inicios. Sí, porque además, o sea, volvemos a tener, a diferencia de otros capítulos, pues algunos de los supers protagonistas de la serie de carne y hueso. No sé si decirlo, Jordi, es que estamos ahí bordeando así. Bueno, pues puedes decir quién bueno, es el protagonista. Digamos que la trama del capítulo 8 de este 1 más 1, 2 se centra en una de las primeras experiencias profesionales de un novato Homelander. Es así, ¿no? La cosa, más es o así. Menos. El patriota también hubo un día que entró por primera vez en los 7. Sí. Y entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de cómo Homelander entra en los 7 y su primera misión. Sí, su primera misión un tanto complicada y joder, pues ya sabéis, Homelander, o sea, ¿qué os voy a contar que no sepáis de él si habéis visto la serie de Carne y Hueso. Pues todos esos aspectos psicológicos y psicopáticos que el Homelander adulto tiene en la serie de actores y actrices, pues en el novato Homelander también hay una semilla de esto, ¿no? Entonces este capítulo es tan cabrón y tan cafre como los capítulos de la serie regular de Carne y Hueso, podríamos decir, ¿no? Tranquilamente y sin temor a equivocarnos de ningún tipo a ese nivel de contundencia, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y luego esto implica que también, pues claro, haya voces. Oigo voces y los muñecos me hablan. Pues sí, aparte de tener al actor que interpreta a Homelander en la serie regular, que es Anthony Starr, también tenemos, ya os imagináis por qué, la voz de Elizabeth Shue. Y de invitado especial tenemos a nuestro querido Giancarlo Esposito, que siempre que pone la voz, pues también es un aliciente. Es un gran ponedor de voces, este hombre. Y joder, que el capítulo es bastante borde, bastante extremito. Y joder, que quizás se puede emparentar el suceso que ocurre con el que ocurre en algún capítulo, incluso de la primera temporada, si no recuerdo mal, de The Boys, pero no os vamos a decir cuál porque sería ya decir demasiado, ¿no? Simplemente con esa vinculación tan estrecha que tiene con el guión principal, pues ya le hace ser uno de los capítulos también pues más pepinorros de los ocho también, ¿no? Pues sí, sí. Es la cosa. La verdad es que lo que decíamos, quizá la primera parte más compensada, de los cuatro capítulos de la primera parte, hay uno que está un poco por debajo, pero tres bastante a la altura, y en esta segunda parte los dos capítulos más flojos, que serían el 5 y el 6, pero luego para concluir dos capítulos muy potentes, muy que altos, son el 7 y sí, el 8, señor, que yo creo que dan un cumplido puente a lo que son la temporada 2 y la temporada 3 de Imagen Real. Sí, sí, sí, que ya estamos esperando que la acaben y la traigan, a ver si no tardan mucho. No, creo que cae ahora en otoño. Vale, este mismo año. Uy, sí. Me parece mucho. Pero bueno, ya tenemos mucho material para ver entre medio. Sí, no, eso te parece. Ya iremos entreteniendo el tiempo como creamos conveniente el rollo. Muy bien, pues oye, que si no le habéis echado hincado el diente, no le habéis echado un ojo, que sepáis que aquí hay sustancia suculenta, más o menos variable dentro de cada registro de cada capítulo, y que además, pues eso, como son registros tan cortitos, os lo podéis meter entre pecho y espalda, yo qué sé, incluso diciendo que vais al baño a orinar y cuando salís ya lo habéis visto. Pues sí, la verdad es que sí. Pues estaba mirando a ver si había fecha de estreno de esta tercera temporada de The Boys. Solo pone que finales de 2022. Coming soon, ¿no? Sí. Es que he visto incluso que ha salido algún tráiler. Ya. Y bueno. Sí, hombre, supongo que la producción estará ya avanzada o en postproducción, pero bueno, que... Bueno, la idea era, a pesar de la pandemia, rodarla en 2021 para postproducirla en 2022. Ya. Pero no sé al final cómo quedó la cosa. Si se ha torcido un poco y si realmente pues va a acabar estrenándose antes. Yo, si te digo la verdad, estoy ahora mirando lo que sería la temporada 3 la que empiece, ¿no? La 3, sí. En la Wikipedia oficial de la serie de televisión pone primer capítulo de la temporada 3 el 3 de junio. Pues pero esto pronto es, me parece. Esto es la wiki de... Sí, ¿no? Pero bueno, que esto también puede cambiar por el camino, que me refiero que si en mayo no han acabado sí, la pospo... Si en vez de en otoño es en verano, pues mejor. Sí. Pasaremos un verano entretenido. Mucho más refrescante, ¿no? Esperemos que al menos sean otros 8 capítulos como los 8 y 8 de las dos primeras temporadas, que también han sido 8 casualmente en la serie de animación, ¿no? Que todo va por el 8 en esta serie de The Boys. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues nos quedan 10 minutos. Da tiempo para hablar de alguna cosa, no extensamente, como Estudios 666, pero con algo así de mediano tamaño, pues igual sí que cabe algo. Pues por completismo, me he visto la quinta y de momento última película sobre La Purga. ¡Hostia, La Purga! Sí, que además creo que ahora hay serie de televisión también. O ha habido. o ha habido. No sé si la han acabado. Hay ya. Quiero decir que está hecha. Sí, sí, sí, que está. Entonces por ahí se puede encontrar. La serie de televisión todavía no me he puesto, pero bueno, pues digo, a ver, una última purga que se llama La Purga Infinita, que la han dejado en manos de un director mexicano, uh-huh. Y además va a estar muy presente el espíritu de México en toda la película. Qué bueno. Pues vamos a echarle un vistazo. Sí, a ver qué nos depara. La película no es gran cosa. Hombre. Pero dentro de que no es gran cosa, sí que, siendo una película producida por Estados Unidos, le da un girito al tema muy interesante de las diferencias que siempre han habido entre México y Estados Unidos. Uh-huh. El país pobre del sur contra el país rico del norte. Yeah. Y entonces, bueno, pues este giro que se va produciendo durante todo el metraje, pues cuanto menos es una patada en los testículos del tío Sam, que me parece que es lo suficientemente apropiada como para darle una oportunidad a la película. Me gusta. Yo compro. Dicho esto, el guión es de James de Mónaco, el hombre tras la franquicia, digamos. Y no es el de los colchones. Y el director mexicano Everardo Goat, que es el que lleva la dirección de la función. En esta Purga Infinita, pues en el reparto tenemos como gran protagonista a Ana de la Reguera. ¡Ole! Y por ahí a Tenoch Huerta, Josh Lucas y Will Patton, entre otros. No es un reparto muy conocido. Para mí, Ana de la Reguera era la que más nos suena, ¿no? Más conocida, y también es un poco la que lleva la voz cantante. Uh-huh. El reparto no desmerece, está correcto. Y la producción, sin ser una producción con muchísimos medios, cumple. Cumple en el sentido de, bueno, cuando hay realmente imágenes de caos, descontrol, situaciones extremas y tal, pues bueno, están resueltas con, bueno, bien. Tampoco vamos a decir notablemente, porque tampoco sería verdad. Bueno, cumpliendo. Sí que es verdad que en la parte final se nos hace una pseudo Mad Max de serie Z. Bueno, porque, bueno, queda... Si está la frontera cerca, pues igual, yo qué sé. Bueno, por eso precisamente. Entonces, realmente, de encontrarnos de una ciudad fronteriza con México, que ahora mismo el acceso entre México y Estados Unidos, que sería El Paso, Texas, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé qué ciudad es, posiblemente El Paso, mm-hmm. Una ciudad muy grande, con caos, con incendios, con que está pasando de todo, te acabas yendo a un paraje desértico con 4 actrices, 12 actores, 4 motos y un jeep y 3 caravanas. Y te montas un mini Mad Max, ¿vale? Entonces, por eso te digo que es una producción que a veces se le ven las faltas y a veces, pues entre el CGI y un poquito de efectos especiales y unos buenos encuadres de cámara, lo sabe disimular. Entonces, bueno, está un poco a medio camino. No es nada del otro mundo. Dicho esto, es una película que es correcta. Se deja ver. A mí la idea de darle la vuelta al concepto México-Estados Unidos ya me llama la atención. Y además sí que es verdad que a nivel de guión el señor de Mónaco plantea un tema muy interesante. El título ya es un spoiler. O sea, con lo que voy a decir ahora, voy a decir un spoiler, pero que ya lo dice el título. La Purga Infinita. Yeah. ¿Qué pasa? Pues que quien haya visto la película 4 sabrá que pasan unos sucesos que hacen que estos gobernantes que instauraron la purga sean derrocados y la purga finalice, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa? A raíz del aumento de la inmigración, sobre todo de México hacia Estados Unidos, estos, no es que no me acuerdo cómo se llaman, los señores de no sé qué, del amanecer… Los padres de la patria. Padres de la patria, estos. Sí. Vuelven a hacer populismo, a vender facherío y a lograr que se vuelva que a instaurar se vuelva la purga, ¿vale? Ah, entonces, bueno, después de no sé cuántos años sin haber una purga, al volver esta gente, vuelven a instaurar la purga y entonces, bueno, pues la gente que ha estado ahí en la sombra sin poder matar semejantes durante tanto tiempo está con unas ganas inmensas, ¿no? Tienen hambre. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Lo que podría haber pasado desde la primera purga. O sea, que tú como gobierno digas que instauras una purga 24 horas, acaba la purga, ¿y qué pasa si la gente se organiza los grupos de extrema derecha paramilitares en un país donde la venta de armas es libre y donde una persona puede tener un arsenal en su casa absolutamente brutal, pues ¿qué pasa? Pues que no les da la gana de acabar la purga. Claro. Que deciden que la purga es infinita. Que van a estar matando inmigrantes, gente de otras razas, etcétera, hasta que o les dé la gana o hasta que no quede nadie. Y solo queden la gente white anglo-saxon protest para dirigir la nueva patria de Estados Unidos, ¿no? Pues eso es lo que pasa, ni más ni menos. Está bien como idea distópica. Hombre, claro, ¿no? O sea, como idea distópica está muy bien y es algo que ya podría haber sucedido en las cuatro anteriores. Y es audaz. Que hubiera grupos que dijeran, no, pues no acabamos la purga, vamos a eliminar lo que nosotros consideramos toda la purria que no queremos. En mi condado mando yo. Correcto. Y dura la purga y lo yo que tengo yo armas y entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues policía, desbordada, Guardia Nacional, ejército, desbordados. Esto, como ha habido tantos años sin purga, estos grupos paramilitares de fascistas se han organizado muy bien. Y entonces tenían previsto continuar esta purga sin previo aviso y, bueno, pues de una manera bastante sádica, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es la premisa de la película. Quiero decir, he hecho un spoiler, pero ya lo dice el título y además es un spoiler que pasa en cuanto ves que al minuto 20 dices, hostia, acabó la purga y no ha pasado nada. ¿Qué coño? Es que no ha acabado la purga. O sea, todo el mundo piensa que ha acabado la purga no ha acabado, ¿no? Vale, entonces, claro, a partir del minuto 20 pues tienes toda la película. Ya digo, película correcta, sin más, entretenida, no es la mejor de la serie ni mucho menos, pero se deja ver. A ver, La Purga, la primera, tampoco era una gran película, era sorprendente por el planteamiento, era un planteamiento interesante, distópico. Audaz. Toda la saga es audaz. Al final. Exacto, no deja de ser pues una película de acción con sus momentos mejores y sus momentos peores y dentro de lo que cabe, pues a mí sobre todo lo que me gusta es añadir a la distopía la historia de que cuando le das algo a la gente puede tomarse la justicia por su mano y no acabar cuando tú quieres que acabe. Y por otro, el darle la vuelta a, digamos, la relación entre México y Estados Unidos. Sí, señor. Eso son las dos cosas por las cuales yo recomiendo ver una película que no pasa de ser un entretenimiento sin más. Sí, que es una peli también pues que de presupuesto ajustado y que es, no deja de ser pues consecuencia de una franquicia que al principio quizás no pensaron en que acabara convirtiéndose en franquicia con el primer capítulo, pero que ha sido así. Y De hecho, como idea, para mí es mejor idea que en la cuarta. Ya. En la cuarta era un poco el gueto se revela, ¿no? Sí. Y bueno, esta la premisa quizá es mejor. Claro. Tampoco el desarrollo de esa premisa es que sea fantástico, ¿eh? Tampoco os quiero engañar, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, a mí me parece destacable cuanto menos que el cine de género y las películas de acción con su punto de terror y de suspense, pues adopten situaciones que en el mundo real son puras injusticias y les den la vuelta en una trama de ficción. Me refiero que es uno de los papeles más importantes que tiene el cine de género, ¿no? Fagocitar parte de la realidad y darle vueltas y cagar otra, ¿no? Cagar otra realidad o otra ficción, en este caso, que viene derivada de lo feo que tenemos ahí fuera, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, La Purga es el ejemplo perfecto de cómo aprovechar pulsiones humanas que hay ahí fuera para remodelarlas y parir pues una historia que es bastante cabrona, bastante distópica en concepto y que ahonda en ese dicho de los romanos de homo homini lupus, ¿no? Pues eso. Que me refiero que va ahí, o sea, nos remontamos del siglo XXI a los romanos, ¿no? Con esta vaina, pues eso. Ahí y a nivel de explicitud es explícita, o sea, que en ese sentido no se cortan, ya saben cuál es su posición y correcto. Es más de armas de fuego que no otras ocasiones que hemos visto más arma blanca y desmembramientos y aquí van más a la encía con balas. Sí, pero es explícita cuando tienen que ver cómo algo se ejecuta, la cámara no se aparta ni hace que el espectador lo tenga que intuir, lo muestra. Muy bien, pues lo celebro por esa parte también. Yo tengo unas cuantas pendientes de la purga, ya veré cuando me las meriendo, porque además eso es la típica saga o franquicia que no es que no la vea porque no me hace gracia, sino porque no tengo tiempo. Es una más de las que poner en la cola. Yo celebro que tú tengas tiempo para esto, Jordi. Yo, o sea, me gustaría ser tú en ese aspecto. A ver, yo porque sencillamente tuve la oportunidad de verla. Se te puso a ti y ya. Porque es que, además, si me apuras, es posible que yo haya alguna que no la haya visto. Ya, que te la hayas saltado por sí, el camino. Sí, creo que me salté la 3. Porque ahora igual me estoy confundiendo porque creo que la del gueto es la 4. Pero a lo mejor la que me he saltado es la 4. ¿Eh? Tengo clara cuál es la primera, tengo clara que la segunda, que creo que es la de Fran Grillo. Sí, exacto. Esas dos sí. La tercera y la cuarta me bailan, porque una sé que no la he visto, o sea, he visto la del gueto. Hay una que es como una especie de precuela, que igual esa es la que te pues falta. He visto todas. Vale. He visto todas. Pues la tres o la cuatro es la precuela. Sí, hay una precuela, sí, pues no, he visto no recuerdo he visto cuál todas. Es. Y, sí, bueno. sí. Sí, porque vi la precuela, que es la primera purga que se hizo. Uh-huh. Sí. Vale. Vale, pues ya está. Entonces las he visto todas. Joder, no sé ni cómo ni por qué, ¿eh? Me das envidia, que lo sepas. Muy bien. Pues ahora sí que nos estamos ya fundiendo el tiempo en sí, sí, de ahora radio. Nos lo hemos fundido, como en siempre. Este programa, bueno. Y tenemos que pensar un poco en la despedida. Pero claro, yo tengo dudas de cómo despedirnos, aparte de cómo nos despedimos igualmente cada la semana. La fórmula de saludo, ¿no? Exacto. Me refiero más al tema del concepto musical, ¿no? Porque no sé si poner un tema más de ese grupo ficticio que aparece en Estudio 666, que forma parte de la historia oscura de la mansión donde van los Foo Fighters, que es el grupo Dream Widow, o poner algún tema más de banda sonora, de soundtrack, por decirlo de alguna forma, de score, que aparece también por algún invitado misterioso que aparece también en la película. Entonces, claro, estoy ahí que Pon la del invitado misterioso. Sí, nos vamos con ese invitado misterioso. No vamos a decir quién es, aunque por el tipo de música. Aunque el score no lo ha hecho él, ¿eh? Debo ya, decir que sé, aunque es. Lo sé. O sea, él simplemente hace como que hace el score dentro de la película o parte de él, ¿no? Y entonces, pues, este misterioso músico, que es muchas más cosas en el mundo del cine de género, pues, joder, pues con su equipo habitual, su equipo habitual musical de los últimos tiempos, aparece en Estudio 666 y con él nos vamos a marchar, porque si ya la peli tiene suficientes alicientes y condimentos interesantes para un fan del género, su presencia, tanto, valga la redundancia, presencial, de cuerpo presente y también musical, pues hace que la peli pues tenga un poquito más de interés, si cabe, ¿no? Vale, voy a decir, por cierto, que sí, el score dímelo. Se le ha encargado a Roy Mayorga, que es el batería del grupo Stone Sur. Vale, está que bien decirlo. Además, un batería de origen estadounidense, pero de ascendencia ecuatoriana y cubana. Entonces, toma ya. Ritmo en el cuerpo. Ritmo en el cuerpo y por eso es batería. Caribín. Vale, entonces, bueno, pues Roy Mayorga es quien hace realmente el score, aunque es el maestro el que lo ejecuta en la película. Sí, y el tema, sí que os vamos a decir cómo se llama, así os autohacéis el spoiler cuando lo busquéis en internet. El tema lleva por título Estudio 666 Theme. Toma ya original en el nombre del título. Pues bueno, pues con Estudio 666 Theme nos marchamos por donde hemos venido hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers de las mansiones de Encino.